Con los nuevos progresivos Varilux X-Series disfrutas cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Xten expande tu visión de cerca como nunca, para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series. Pregúntanos por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo. Óptica Lozano, en calle Gaztambide, carrera número 4, Tudela. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Nos gusta muchísimo acercarnos a los escaparates de la Ribera. En concreto, en esta ocasión nos vamos a acercar a un comercio tradicional de prácticamente, pues bueno, 42 años desde que se iniciara. Hablamos de Óptica Lozano y vamos a poder conversar con su óptico, con Diego García y con Mari Carmen, que es la encargada. Bienvenidos a los dos, gracias por estar en la programación de Radio Tudela Radio. ¿Cómo estáis? Hola. Hola, muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Pues la vida va pasando y son 42 años. 1975, ahí fue cuando se inauguró esta óptica, que hay que recordar que el abuelo de Ángel era un negocio familiar y ahí Ángel, después de, porque al final todos recordamos, la joyería también Lozano, etcétera, etcétera, pero se creaba esa óptica. 42 años dando servicio a la Ribera de Navarra. Mari Carmen, esto es así, habéis dado servicios a todos, a mí el primero con las lentillas, pues todavía me acuerdo de tiempos de adolescencia. Pues sí, así es, desde enero de 1975 ahí estamos. En este momento queremos acercarnos a este escaparate porque al final somos conscientes que si seguís estando un comercio que dura décadas, estamos hablando de 42 años de existencia, Diego, es porque se está la última, ¿no? Porque al final todas las nuevas tecnologías se pueden encontrar en Óptica Lozano. Sí, así es, estamos innovando siempre, intentando mejorar con nuevos productos, inversión en aparatos, tecnología, y siempre a disposición de mejorar y de pues eso. Dar lo mejor, mirar, ¿no? Sí, sí, mirar bien a la gente, siempre a la última. Cuando hablamos de servicios diferenciados, ¿qué servicios nos podemos encontrar en Óptica Lozano, que es muy complicado encontrarnos en otras ópticas? Bueno, pues ahora estamos haciendo retinografías, también topografías corneales, pues un poco para diferenciar y sobre todo que la gente cuando entre se vaya contenta, se mire bien a la gente, cuidar su visión. Y luego también, pues en el tema de moda, pues vestir la vista de la gente, nuevas tendencias, siempre intentando ir a la última y que la gente se vaya contenta. Cuando hablamos de vestir bien la mirada, sí. esa frase es muy bonita, ¿cómo se aprende a vestir bien a la gente en la mirada? ¿Cómo se aprende eso? Bueno, pues al final hay que aconsejar a cada cual qué gafa le va bien, cada persona tiene unos rasgos, también unos gustos, entonces intentar buscar la montura que convenzca a la gente y que se vaya contenta. Mari Carmen, como pasamos tantas cantidades de personas, ¿no?, por la óptica, ¿qué podemos decir, ¿no?, de cuando entra un cliente por primera vez en Óptica Lozano? En fin, ¿de qué forma le asesoráis? Hombre, primero es preguntarle el nombre, qué es lo que quiere, conectar un poco con él, intentar adivinar sus gustos y, pues, a partir de ahí, intentar darle lo que él busca y que se vaya lo más contento posible. Totalmente de acuerdo. Y cuando has hablado de los servicios diferenciados, Diego, hablabas de retinografía, algo como topografía, me estaban viniendo términos como de construcción, de obra, en fin, pero ¿qué tiene que ver? A ver, cuéntanos un poco en qué consisten nuevas tecnologías. Por ejemplo, la retinografía, pues para ver la salud de la retina, pues hace un estudio para que todo esté bien. Esa prevención, esto sí. Al final le puede pasar a cualquier tipo de persona, más hacia los jóvenes, más hablamos a mayores, en fin, porque al final es digamos que es una inspección que en la seguridad social no tienes. Sí, también se puede hacer, pero bueno, esto es para prevenir un poco. Vamos a ponernos un ejemplo, sí, por favor. Pues a alguien joven que igual no nota ningún síntoma, pues una retinografía, a ver que está bien, que es saludable su retina. O en el caso de las topografías, pues la adaptación de lentes de contacto, que son un poco más especiales, control de miopía en niños, pues un poco esos temas. Bueno, todos estos temas al final cuestan mucho tiempo hacerlos, más o menos aproximadamente, ¿no? Una persona que diga, pues yo tengo dudas de mi retina, por lo que sea, ¿no? Porque al final a veces la cabeza nos va a mil y de repente viene un pensamiento y dice, a ver si voy a tener mal la retina. No. ¿Cuánto tiempo más o menos tú Un examen visual pues nos puede costar una media horita. Bueno, pues en media hora se pueden acercar a Óptica Lozano y conocerla. Pero esto hablamos de nuevas tecnologías, hablamos también de vestir la moda y lógicamente también he visto que tenéis unas ofertas con Varilux muy, pero que muy interesantes. Sí, tenemos pues otros progresivos de regalo con cualquier lente de Varilux. Que lleve protección contra la ultravioleta y contra la luz azul nociva. La luz azul nociva es la que producen los dispositivos digitales, que ahora están, pues bueno, todo el mundo tenemos un móvil, ordenador, muchas horas, que ayudan a prevenir y encima pues ayudan a que fatigue menos la vista. Pues si te parece, antes de terminar, vamos a explicar un poquillo algún ejercicio que nos puede venir bien para fatigar menos la vista, ¿no? Pero antes de despedir este espacio, sí que queríamos ahondar un poquillo, ¿no?, en la ubicación, que estamos donde siempre, Mari Carmen, que esto no ha cambiado, que seguís estando igual. En la calle Gaztambide, que es la carrera vulgarmente dicho, y pues muy cerca de la Plaza Nueva. Sí. Horario como siempre. Hasta de lunes a sábado. De lunes a sábado, de 9:30 a 1:30 de la tarde y de 4:30 a 8. Uh-huh. Bueno, pues ya saben el horario y un teléfono de contacto. El 948-820-673. Lo vamos a repetir por si quieren pedir alguna cita, por favor. 948-820-673. Y vamos a... Sí, perdona. Sí, y también pueden entrar en la web, que ahí pueden incluso hasta pedir cita. Ah, qué bien. ¿Opticalozano.com? Sí, optica.lozano.es. Repetimos, por favor. www.optica.lozano.es. Bueno, pues ahí tienen esa página web. Lo pondremos también en tudelahoy.com, en este portal donde subiremos esta entrevista, y pondremos el link. Y esas recomendaciones, ¿no? Con vista cansada, que todas las personas que trabajamos con ordenadores, tabletas, etcétera, etcétera, ¿qué recomendaciones darías? Bueno, pues hay unas lentes específicas para filtrar eso, la luz eléctrica, que ayuda a que se fatigue menos la vista, además de proteger. Y luego, pues bueno, ejercicios, se recomienda cada hora o así que se esté leyendo en el ordenador con visión de cerca, pues descansar un poquito, mirar un poquito a lo lejos para que se relaje el músculo del ojo, que haya buena luz, que no haya muchos contrastes entre habitación y pantalla, por ejemplo, una luz de ordenador muy brillante y estar a oscuras en la habitación. Lo han escuchado del óptico de Óptica Lozano, valga la redundancia, Diego García, que ha estado con nosotros explicándonos pues todos los servicios que están ofertando en Óptica Lozano. También nos ha acompañado Mari Carmen, con quien hemos repasado también pues esa historia, ¿no? 1975, cómo fue el primer día. ¿Todavía te acuerdas, Mari Carmen, del primer día de Óptica Lozano? Pues sí, fue todavía estábamos incluso en el local de la joyería. Y teníamos una mesa y el proyector y una pantalla, no teníamos más. De momento, y ahí, así empezamos. Y así se empezó y pues fíjense, 42 años de un negocio familiar que en estos momentos está atendiendo pues a toda la ciudadanía de La Ribera, de Tudela, que se quiera acercar, como siempre, con ese cariño tan especial como nos reciben en Óptica Lozano. Muchas gracias por habernos acompañado, Mari Carmen y Diego, a los dos. Muchas gracias. Gracias a ti. El escaparate de La Ribera, hoy, como han podido escuchar, nos hemos encontrado con Óptica Lozano. La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre.